los exiliados de las estadísticas. En una carta del director enviada al diario El País, un lector cuenta la misión imposible que para él y su esposa supusiera la ópera. El impedimento, en realidad, solo era uno. Las dos entradas les costaban 242 euros. Después de lamentarse de que la ópera fuera un espectáculo dirigido a los pocos que pueden pagársela, terminó su carta en un estado de exaltación y furia diciendo: «Y a vosotros, compañeros proletarios de la cultura, solo un mensaje. Viva la piratería, viva el Tom Manta, piratead, copiad, bajaos de internet, colaos en los espectáculos, usad las bibliotecas públicas». La piratería es hija de un sistema que ha condenado al hambre cultural a la mayor parte de la población. Esta censura del siglo XXI en la que se ha convertido el precio es la mayor promotora de la subversión que supone la copia. Cuando los excluidos han conseguido acceder a avances tecnológicos que les daba entrada en un círculo reservado a una élite, el poder económico ha reaccionado con la táctica del miedo, el engaño y el coscorrón. El beneficio que genera compartir culturas sin limitación es un exiliado en los medios de masas y en las agendas de los gobiernos. Nada menos que nada importa el hecho de que millones de ciudadanos tengan hoy un acceso a la cultura que hasta ayer solo soñaban. Que se pida que el interés privado no aplaste el interés general o que las empresas se adapten o sometan a esta realidad es un delirio propio de piratas. La mayoría de los creadores no serían lo que son si no hubieran existido antes lo que ahora llaman piratería. Si vas a casa de cualquier músico verás que guardan como reliquia del pasado una pila de cassette que, en sus tiempos, se multiplicaban de amigo en amigo. Es esa música, esa cultura que se regalaba, la causa de que ellos hoy sepan qué hacer en el estudio de grabación. La única manera de tenerle ganas a la música es escuchándola, y no hay mayor inspiración para hacerlo que ver cómo lo hicieron otros. La principal instrucción de muchos músicos de hoy viene, precisamente, de que se saltaron la barrera que construyó el mercado y accedieron a una cultura que les estaba negada. Sería bueno que existieran los encuestadores sinceros y pudiéramos saber cuántos autores de los que hoy claman contra la piratería han sido amamantados por ella. Daniel Samper Pizano explica en el prólogo del libro Gerardo Massana y la fundación de Les Luthiers que oyó por primera vez la música de Les Luthiers a principios de 1975 en Colombia, gracias a una mano misericordiosa que le entregó un cassette que alguien copió de cierto cassette que alguien había copiado de otro cassette que copió a su vez un admirador anónimo. Esta mano misericordiosa de ayer, mano pirata de hoy, fue la que hizo que años después Samper escribiera el libro Les Luthiers, de la L a la S. Son exiliados de las estadísticas todas las obras que nacen gracias a la misma práctica que algunos dicen que asesina la cultura y ahoga la creación. No solo la difusión de la cultura multiplica a los que la saben crear, sino también a los que la saben disfrutar. Mientras la televisión te condena a pena de aburrimiento perpetuo, las redes P2P han supuesto para millones de personas la burla de un sistema diseñado para desactivar cerebro y homogeneizar personas. En lugar de aplaudir e intentar mantener ese avance que multiplica el acceso y la diversidad de cultura de los ciudadanos, los gobiernos han decidido despreciar y criminalizar a la sociedad a la que deberían representar y proteger. El interés que suscita el acceso a la cultura lo resumió bien una parlamentaria en un debate en La 2, y que dijo que, lamentablemente, en España se lee poco, pero lo importante es que no se lea pirata. En la España en la que La Pantoja y Pocholo son las dos personas más populares de 2003, lo importante no es que los ciudadanos lean, sino que no lean fotocopias. Pero el derecho al acceso a la cultura no es el derecho al ocio, ni el derecho a disfrutar del tiempo libre. Es mucho más. El crecimiento de cada persona es muy distinto dependiendo de la cultura que come y digiere. Tus aficiones, inquietudes, deseos e ideologías están directamente relacionadas con los libros que lees, las películas que ves y las canciones que escuchas. Lo que está en juego es el derecho al desarrollo de la personalidad. Lo que está en juego es el derecho a ser. La cultura es la vitamina que exige el derecho a la libertad de expresión para que pueda ser ejercido con toda su potencia. Uno de los mejores trucos de las democracias de hoy consiste en dejar plena libertad a decir lo que se quiera a los mismos ciudadanos a los que la televisión les ha cortado la lengua. ¿Qué libertad de expresión tiene el ciudadano que no tiene nada que expresar o que no sabe cómo hacerlo? ¿Qué libertad de elección tiene quien solo sabe elegir qué concursante de Gran Hermano debe abandonar la casa? Derecho